Vamos a hablar ahora de algún fenómeno de la lengua, como es el uso de epónimos literarios. Un epónimo es una persona o lugar cuyo nombre es usado para nombrar a un pueblo, concepto u objeto de cualquier clase, habitualmente como una forma de homenaje a dicha situación. De este modo, el explorador Américo Vespucio es el epónimo del continente América, o el emperador César Augusto es el epónimo del mes de agosto. Los epónimos están ahí, para el uso cotidiano de todos los hablantes de una lengua. ¿Y qué pasa cuando entran en relación con la literatura? ¿Qué epónimos se crean? A lo largo del día usamos o escuchamos a otros utilizar un sinfín de epónimos, y en ocasiones no sabemos bien de dónde provienen estas palabras, o no les damos un uso adecuado. Entre ellos también están los epónimos literarios, que vienen a señalar situaciones de la vida cotidiana directamente relacionadas con algún hecho novelesco, ficcional. Algunas de estas palabras son dantesco, un término que viene de la Divina Comedia y de su autor Dante Alighieri. Puede que el epónimo dantesco sea uno de los más utilizados en medios de comunicación o conversaciones de calle. Cada vez que una escena nos sorprende, extraña, maravilla o estremece, le añadimos el calificativo de dantesca. En realidad, su significado es que causa espanto u horror. Esto se debe a que en el infierno descrito en la Divina Comedia se describen escenas terribles y espantosas, y por ello la palabra ha llegado hasta nosotros. Aunque los sucesos que nos ocurren a nosotros probablemente no son tan horribles como los descritos en el poema de Dante. Otro epónimo literario es kafkiano. Entre todos los escritores peculiares de la historia, probablemente destaca Franz Kafka, de origen checo, que mandó quemar su propia obra a un amigo poco antes de morir, y que éste no cumplió la promesa. Desde novelas como El proceso o La metamorfosis, la obra de Kafka se caracteriza por describir situaciones absurdamente complicadas y laberínticas de las que los personajes buscan salir y no pueden. La definición más fiel probablemente y mejor usada sería en toda situación relacionada con aspectos burocráticos y complicados, puesto que las novelas del escritor checo generalmente tienen como personajes principales a oficinistas que se mueven en este tipo de ambientes. Si uno quiere describir una situación extraña o inverosímil, es mejor utilizar el término rocambolesco, que proviene de rocambole, un personaje del escritor francés Anson du Terreul, que pasa de ladrón a justiciero. Otro término usado hasta la saciedad, pues parece que la sociedad moderna se presta a ello, la nueva normalidad y el COVID están dando paso a una sociedad orwelliana, bien parecida a la descrita por el escritor británico en 1984. Sin embargo, su verdadero significado es un poco más complicado. El adjetivo orwelliano describe a toda sociedad en la que se utiliza el lenguaje de manera engañosa y manipuladora, ya sea por parte de los gobiernos, los medios de comunicación o la publicidad. Y por supuesto, esto se puede dar también en las sociedades democráticas, no solo en las totalitarias. Otro epónimo del mundo literario es el término sádico. La persona sádica sería aquella que siente placer cuando es cruel e inflige dolor en otras. El término se lo debemos al marqués de Sade, escritor de Justine, que pasó 30 años en la cárcel, acusado de todo tipo de crímenes y perversiones, condenado a la guillotina y cuya obra fue prohibida por la iglesia mucho tiempo. Maquiavélico es otro epónimo literario que podemos mencionar. El maquiavélico es aquel que actúa con astucia y perfidia para conseguir sus propósitos, y proviene, como no podía ser de otro modo, de El Príncipe, ensayo filosófico de Niccolò Machiavelli, donde el autor explica a Lorenzo de Medici las características que debe tener un buen príncipe o gobernante. Una de las ideas presentes en esta obra es aquella de que el fin justifica los medios, por muy pérfidos que estos puedan llegar a ser. Quijotesco es otro epónimo relacionado con el mundo literario y que alude precisamente a la novela de Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este término sería empleado para describir a aquella persona que obra desinteresadamente en las causas que cree justas y lucha por defender sus creencias, aunque también puede emplearse para describir a aquel que no distingue entre realidad y fantasía por aquello de los molinos y los gigantes. Otro adjetivo que también es un epónimo literario es pantagruélico y que viene de la obra Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais. Se emplea para describir acciones que han sido abundantes o excesivas, dado que en esta historia el personaje Pantagruel era caracterizado por organizar fastuosos banquetes, así como reuniones donde primaba el caos, el exceso. Otro epónimo literario que podemos encontrar en nuestra lengua es el adjetivo mefistofélico. Habíamos dicho que el maquiavélico no era la persona malvada, pero el mefistofélico definitivamente lo es. Este adjetivo deriva de un sustantivo propio que se refiere a un personaje literario desarrollado por Goethe en su obra Fausto y cuyo nombre es Mefistófeles y viene a representar la figura del diablo. Mefistofélico sería referirse a estas acciones y características relacionadas a lo maligno y lo demoníaco. Hasta aquí un breve repaso por nuestra propia lengua de algunos epónimos literarios, palabras que caracterizan o definen ciertos comportamientos en relación a una serie de obras literarias. Satanás, déjame afeitarte la barba, déjame lavarte la ropa, quiero servirte y bailar. Satanás, eres el genio de la historia, todas las mujeres te conocen como el que nunca perderá. Satanás, llévame contigo al infierno. Seremos unidos y eternos, te dedicaré mi devoción. Satanás, seré un miembro de tu logia, eres el patrono de Colombia, gobiernas nuestra nación. Satanás, cuando seas presidente, le darás consuelo a la gente. Tendrán justicia e igualdad.